mil vueltas queriendo encontrar algo de tiempo para componer un par de temas que me suenen bien y al escucharlos me digan ok, pero en sus caras no pude observar ni un solo gesto de aprobación y esta noche me he puesto a escribir. No me atreveré. El humo es denso en la habitación.